como se dice vulgarmente, cortito y finito. Porque ellos son los que tienen que comunicar, mejor dicho, contarles el trabajo arduo, complejo, casi mágico que hacen. Porque el fruto de su trabajo es el fruto de una posible identidad. Son como magos, nada más que mucho trabajo. El mago hace ta y aparece algo, que ellos trabajan mucho y se produce la magia. Pensar que cuando abuela, que nunca recuerdo el nombre de qué abuela fue, que leyó en un diario que se podría probar la paternidad, contó, se puede probar la paternidad. Y entonces inmediatamente otra abuela, imagínense mujeres de su casa, que hablar en esos tiempos de genética era como ciencia ficción. Se hablaba de los clones, se hablaba de los experimentos que se hacían en los laboratorios genéticos, era ciencia ficción de verdad. Entonces fue como, porque claro, al encontrar a los nietos ya nacidos, quedaban los nacidos en cautiverio. ¿Cómo comprobar que mi nieto, por ejemplo, solamente con la ciencia? Y estábamos, que recién se había podido comprobar la paternidad y la maternidad. Entonces, abuela pensó, entonces se puede probar la humanidad, así como una estructura del cuerpo bárbara, producto de la sustancia de que se hablaba, ¿no? Y entonces eso se pensó mucho, se fue a ver al genetista que aparece aquí, el señor mayor, Víctor, que no me sale el apellido porque es muy difícil. Como mitocondria, y entonces les pusieron. Queremos que se pruebe la humanidad. Era, no sé si se habrá reído o qué le habrá pasado a ese hombre. No se debe haber reído porque la causa es muy dramática para que se ría, pero se debe haber sorprendido mucho, ¿no? Que vienen unas mujeres comunes a pedirle la prueba de la humanidad. Pero se comprometen. Y así surge esta historia de tanto trabajo, de tanta búsqueda para encontrar a quienes fueron los genetistas que lograron probar la humanidad, porque si no me equivoco, fueron por las abuelas y el apremio que teníamos, que esos genetistas que se comprometieron le pusieron todo para poder probar la humanidad. Lo que pasa es que había una traba muy grande. No existía ningún banco, se necesitaba un banco de datos genéticos, pero no existía ninguno en el mundo, había que inventarlo. No es cosa que uno lo puede elaborar rápidamente, inventar un banco de datos genéticos, una cosa casi impensable en el momento. Ha avanzado tanto la genética que ahora parece que fuera más sencillo, pero en ese momento era una cosa casi disparatada. Primero había que esperar que llegara la democracia, y no se sabía cuándo iba a llegar la democracia para poder instalar el banco. Finalmente se llega la democracia y lo primero que hace abuela es pedirle al entonces presidente Alfonsín el banco de datos genéticos, que supongo que es bueno. Y bueno, el presidente dijo que sí, y así comienza. Y yo le voy a pasar ahora el micrófono a los científicos, porque los demás ya lo saben, y esto, creo que, esto, creo que es un discurso, que logró esto sí logró. Por eso digo que parece magia. Así que bueno, el camino continúa, ellos son los hacedores de 99,99 y le tengo una gran admiración y actitud obviamente, pero sobre todo una gran admiración. Muchas gracias.